Drumín. Hoy es un día hermoso. Me gustaría salir a pasear por la ciudad y visitar el parque de entretenciones donde hay muchos juegos. ¿Qué te parece? Me parece una muy buena idea, Hamtaro. Pero podríamos invitar a Colitas, a Pashmina y a toda nuestra pandilla Hamham. ¡Sí, sí, sí! ¡Yo también quiero ir! No hay problema, Pashmina. Ve con Penélope. ¿Y tú, Dandy? Dime, Hamtaro. Estoy a tus órdenes. Encárgate de avisarle a los demás. Pasaremos un día alegre y muy divertido.